Estamos acá en su programa Enfoque a la Familia. Hoy traemos una buena historia, algo que nos inspire, y también vamos a conocer un ministerio que está impactando mucho la vida de las personas. Vamos a conversar con Óscar Castillo. Él es un exitoso empresario, comunicador y también director del movimiento I'm Second, en español Yo Soy Segundo, el cual motiva a todas las personas a emprender un nuevo estilo de vida. Lanzó su primer libro en el año 2014 llamado Yo Soy Segundo, Historias Reales, Vidas Transformadas. Así que Óscar, qué gusto poder tenerte acá en Enfoque a la Familia. No, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí y pues a conversar acerca de Yo Soy Segundo. Así es, queremos conocer este gran proyecto que yo sé que está tocando muchas vidas. Pero antes de conocer el proyecto, queremos conocerte a vos. Queremos saber quién es Óscar Castillo, cómo se encuentra con el Señor, cómo Dios empieza a transformar su vida. Ok, bueno, pues les daré la versión un poco más modificada. Yo tuve la dicha de crecer en un hogar cristiano. Mis papás eran líderes de la iglesia local y pues servían en una capacidad ahí. Y pues crecí siempre mirando un buen ejemplo de mis papás. Eran muy disciplinados en la manera en que buscaban a Dios. Pero te seré sincero que a mí no mucho me gustaba. No les decía, ¿verdad? No era de alguna manera quizás descaradamente... Les decía, no me gusta ir a la iglesia, pero era algo que, bueno, uno es una rutina, ¿no? Uno pasa, va paso a paso y es un proceso y ciertas cosas empiezas a cuestionarlas, ¿no? Cuando eres joven. Y hace uno preguntas a veces a sus papás y las respuestas no satisfacen, pues, ese apetito, ¿no? De información y de conocer. Y pues a veces lo llevan a uno a tomar decisiones que después uno se dice, ah, ¿por qué tomé esa decisión? Claro. Le hubiera oído a mis papás en la precaución que me dieron, ¿no? En la palabra que me dieron. Entonces crecí pues mirando ese buen ejemplo, pero a la misma vez esa voz interna que trata de uno quizás calmar. Pero es algo que sabemos en nuestra vida cristiana. Tenemos una batalla, una guerra interna en el cual un lado, ¿verdad?, nos está tratando de decirnos debemos de buscar a Dios y el otro lado, yo no quiero tal cosa. Y bueno, crecí en ese contexto. Después fui a la universidad al lindo país de Guatemala. Entonces, para aquellos que son de Guatemala, los que nos oyen, me encanta mucho Tikal, allí, Las Ruinas. Entonces estuve ahí 3 años y pues regresé, ¿verdad? Después de la universidad y es en ese momento donde me hice la pregunta, pues, ¿quién quiero que Óscar sea en 10 años, ¿no? Uh-huh. Y pues uno empieza a idear, empieza a mirar qué posibilidades uno tiene y pues determiné que me iba a lanzar a ser un hombre de negocios. Me llamaba la atención el participar en iglesia, pero no tanto por la razón de que a la misma vez que había mirado un buen ejemplo en mis papás, también había mirado otro lado, quizás como dicen, de la parte de atrás de la cortina, ¿no? Lo no bonito de una iglesia. Entonces eso no me llamaba y yo miraba a mis papás que ellos lo buscaban, pero muchas veces las personas en la iglesia no quizás apreciaban, ¿verdad?, sus esfuerzos o su vida. Entonces no me atraía a eso. Entonces decían, pues de alguna manera quizás mantener un pie adentro, ¿verdad?, de la iglesia y de alguna manera involucrarme para sentirme quizás satisfecho en que estoy haciendo algo para Dios, pero a la misma vez quiero hacer algo quizás en la parte comercial, ¿no? Entonces por eso me lancé a hacer negocios y empecé una agencia de bienes y raíces. Y pues empecé y justo, ¿verdad?, todos los elementos en cuanto al mercado en ese tiempo estaban muy favorables. Y pues empecé a tener, ¿verdad?, un buen éxito. Dinero, tenía 20, 22 años, 21 años y empecé a tener dinero, ¿verdad? Y pues la cuenta y los ceros eran muy lindos cuando se miraban, pero solo cuando había uno antes del cero, ¿no? Entonces, pues recibí, tenía buena, podemos decir, buenas entradas, ¿no? Y pues uno en ese tiempo, y me recuerdo en ese momento, yo me hacía la pregunta, ¿Quién es Oscar? ¿Quién fue Oscar? ¿A dónde está Oscar ahora? ¿Y a dónde va Oscar en el futuro? Y pues el dinero empezó a tomar un lugar en mi vida que después, como dicen, me tragué la mentira de que podía comprar el mundo y cualquier relación y cualquier cosa en la vida con dinero. Solo le tiras el dinero y la situación cambia. Es interesante, como hablábamos justo antes de que empezáramos la entrevista, son pendientes resbaladizas, ¿no? Es una decisión que uno toma, lo lleva a tomar otra decisión, otra serie de decisiones, y pues eso me llevó a mí hasta el otro extremo, a donde en sí ya no buscaba a Dios. Dios era algo que yo iba, era como un genio, ¿verdad? En una botellita, a donde cuando yo necesitaba a Dios, yo iba a Él. Pero cuando las cosas estaban bien en mi vida, no lo buscaba. Entonces eso me llevó a un punto a donde terminé en muchas deudas. Le debía medio mundo. Era algo que después decía, ¿cómo es que llegué a este punto? Empecé a deprimirme. Como sabemos, las finanzas, tanto como solteros, pero también en un contexto de matrimonios, puede llevar hasta el divorcio, ¿no? Y la separación. Y pues yo pude quizás gustar, no de una manera que ahora la miro como algo que me enorgullezco de eso, sino que ahora es una gran lección y fue algo que marcó mi vida. Y es como se dice, ¿no? Toqué fondo y ya no tenía más opciones. Traté de salvarme. Traté de alguna manera estimular a la vida financiera de Oscar, y en sí eso también pues tenía repercusiones en mi vida espiritual, en mi vida emocional. Y pues ya no tenía más a dónde ir. Entonces la única opción que tenía es mirar hacia arriba. Y pues, oh, Dios, tú nunca te has ido. Tú has estado ahí siempre. Pero yo era el que había cambiado. Él no cambia. Yo cambié. Y pues eso empezó una vida totalmente, un estilo de vida diferente. Empecé a ver el mundo diferente. Empecé a ver la iglesia diferente. Empecé a ver a mis papás diferente. Todo cambió cuando yo, sinceramente, y es como digo, sinceramente, sin reserva, dije, yo voy a, de veras, de alguna manera, someter mi vida y seguir a Jesús, hacer los principios, ¿verdad? Practicar los principios que Él enseñó y pues hacer las cosas diferente. Entonces, desde ahí empecé a mirar algo muy interesante, que cuando yo empecé a contar mi historia, muchos se identificaban con ese punto. Y, oh, wow. De ahí me di cuenta que yo no era el único. Habían muchos más que habían tenido ese patrón, ¿no? De que les había ido muy bien, caían y ahora estaban en como un... estaban siendo renovados en una nueva identidad. Entonces, pudiera hablar más y más. Hay muchos detalles, pero al final miré que la vida es mejor cuando Jesús es primero en mi vida. La vida es mejor cuando Jesús es primero en mi matrimonio. Al contrario de lo que dice la cultura, ¿verdad? Enamora a tu chica y mira que lo haces. Pero si tú amas a Jesús, ese es algo que va a ser un resultado después. Así entonces, es. Esa es mi historia de una manera muy resumida. pero sí, he mirado cómo la vida es mejor cuando Jesús es primero. Qué bueno. Y esas son las segundas oportunidades que Dios da. Esas son las nuevas cosas que Dios hace en nuestras vidas para que podamos levantarnos y podamos reenrumbarnos a aquello que Dios tiene para nosotros. Y también me imagino que eso inspira tu corazón para poder empezar no solamente a ordenar tu vida conforme a los principios que Dios quiere, sino también te empieza a inquietar ayudar a otras personas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, en esa de contar mi historia y empezar a identificarme con otros y mirar que no era el único que estaba pasando por tal situación o se sentía de la misma manera, pues empecé a sentir la palabra es satisfacción, pero en sí estaba en un lugar a donde estaba cumpliendo el propósito de mi vida. Y pues eso como es una... podemos decir adicción saludable, no creo que esas dos palabras deben ir juntas, pero es algo que te anima y quieres ser parte de eso. Entonces Eso me ha seguido motivando, ¿verdad? A seguir ayudando a personas y también inspirar a otros a que cuenten su historia. Uno nunca sabe, las personas que están alrededor de uno pudieran beneficiar de oír nuestras historias. Entonces, eso es lo que hago, ¿verdad? Ir a lugares, a todo lugar del mundo, a contarles la historia de Dios a través de tanto mi historia, pero la historia de otros. Hermoso y maravilloso. Yo sé que eso está tocando muchas vidas. Y ahora hablemos de ese gran proyecto, Yo Soy Segundo. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo está impactando a las personas? Sí, bueno, nació en el corazón de un amigo muy cercano, se llama Norm Miller, quien es uno de los CEOs o directores ejecutivos de una empresa muy grande aquí en los Estados Unidos. Y él estaba en un tiempo devocional y pues estaba leyendo Juan 12, y en ese capítulo Jesús está hablándole a los discípulos, diciéndoles a sus discípulos, a sus seguidores, que él tenía que irse, él tenía que morir y pues necesitaba ser levantado para que muchos pudieran ser atraídos a él. Entonces eso pues capturó la mente de Norm Miller. Y él se acercó a la organización que ahora es nuestra organización madre, E3 Partners, y pues él les comentó de la idea. Estaban varios ahí, pues dijimos, no, pues si es de Dios, vamos a hacer algo. Uh-huh. Y pues así es como nació la idea de Yo Soy Segundo. En sí, un chico llamado Adam, quien dijo, ¿por qué no le llamamos Yo Soy Segundo? Y muchos se quedaron, ¿pero por qué dices eso? Es que porque nuestra cultura nos dice que debemos de ser primeros. ¿Por qué no vamos en contracorriente y les decimos que yo soy segundo porque Jesús es primero? Y pues eso nació, empezó de ahí después la estrategia, pudiéramos decir, o el medio de usar cortometrajes para contar las historias. Bueno, ahora tenemos el libro y pues ahora eventos y pues plataformas que ahora también hemos sacado sociales. Que están ayudando al más allá de la experiencia en línea. Estamos mirando cosas que están pasando afuera, ¿verdad? En un contexto comunitario. Entonces, y sigue adelante, ¿no? ¿Cuál es el propósito al mostrar esas historias, esas vidas transformadas? Pues quizás muchas veces hay una noción errónea de que los cristianos tenemos todo ordenadito, ¿verdad? Ver, el saco está bien planchado, la corbata está de buen color y hace matiz, entonces todo se mira muy bien afuera, pero cuando de veras tomamos inventario, miramos internamente que es un caos, hay una tormenta adentro. Entonces en sí el objetivo es enseñar el lado, no sé si genuino o real, ¿verdad? Esos estragos, luchas internas que están pasando en los corazones de todos nosotros. Uh-huh. Entonces las historias son personas que dicen, yo no tengo más que esconder, si más mejor lo voy a revelar, y es en la luz, a la luz de todo, es a donde mi vida es mejor. Entonces muchos al tomar ese paso, que es un paso de fe, no es muy fácil, ese paso de fe han impactado las vidas de muchos. Entonces, hemos mirado el poder de la historia, ¿verdad? Tanto de la historia individual, pero también de la historia de Dios en la historia de individuos. Uh-huh. Entonces, queremos seguir, como dicen, poniendo gasolina, ¿verdad? En ese fuego, en esa llama, para que siga brillando más y más. Mañana podrá escuchar la segunda parte de este tema. Si usted necesita consejería, nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar más información actualizada. Y en nuestra página enfoquealafamilia.com, todos nuestros artículos y programas de radio. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.